Cadena Nacional. Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2067, plenas vacaciones de Semana Santa. Hoy es jueves 2, jueves santo, así es de que yo espero que usted esté o regresando de la playa, viene en carretera, baje la velocidad, súbale al aire, hace calor. Estamos en vacaciones, usted relajado, tenemos un tema sensacional para usted, como siempre, procurando traerle siempre temas y comentarios importantes para que aprendamos todos, aprendamos a ser una mejor sociedad, mejores empresarios, mejores ciudadanos, mejores padres, mejores amigos, bueno, mejoremos en todo. Esta noche me acompaña en la conducción Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia y pues bueno, esperando que estén todos a gusto con este fin de semana pues largo de vacaciones. Tan lindas las vacaciones, ¿no? Sobre todo aquí en Mérida, Robert, con la playa aquí tan cerquita, sí. El calorcito y bueno pues... ¿Vais a comer, a cenar mañana viernes santo, vais a comer al argentino? Un pedazo de carne, tomahawk. Se acaba la cuaresma, ¿no? Bueno, la cuaresma... No, todavía. Es todavía, Viernes Santo. Al contrario. Bueno, el sábado. El sábado, así es. Bueno, pero ¿la cuaresma qué significa? Que tienes que guardar, que tienes que compartir, que tienes que... Pues mire, vaya pues, la fueron los 40 días que Jesús se fue al desierto. Correcto. Para encontrarse pues con él mismo, con su diálogo interno. Porque sabía que iba a morir. Claro. Entonces, Pues es un momento de reflexión, de compartir. Pues sí, porque el Viernes Santo es cuando muere. Claro. Entonces, pues es el mero día en donde uno, pues la verdad, si es creyente y quiere enaltecer el espíritu, es un día de reserva, es un día de reflexión, porque es precisamente cuando... Él agoniza, él sufre y entrega la vida por nosotros los humanos. Pues sí, en el término de la religión católica. Así es. Pues entonces vaya el sábado al argentino, ya que resucitó Jesús, a echarse un tomahawk. Regresa al argentino el tomahawk. Este corte de carne, amigos, delicioso. Lo puede usted compartir de veras para que no... le caiga el sentimiento de culpa de que se lo come usted, solo compártelo. Es de entre 800 y 1,200 kilos. La verdad que el argentino es la auténtica parrilla argentina desde hace 14 años aquí en la ciudad de Mérida y usted puede pasarse un rato sumamente agradable compartiendo con sus familias y con sus amigos y más ahora en vacaciones. Vaya, el argentino va a estar trabajando en estas vacaciones lindísimas. Pero bueno, Laura, el tema de hoy, qué importante es pensar, sobre todo los emprendedores. Hoy más, cada día más gente se suma a querer poner su propio negocio, a querer poner su fuente independiente de recursos. Y qué importante es pensar en el emprendedor, cómo debe de tomar el concepto del dinero, de la riqueza, del por qué haces las cosas del emprendimiento. A veces comentamos que el dinero puede ser una falsa meta del emprendedor. Es un tema interesante de conceptos. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, Robert, pues como bien dices, ¿no? El tema de hoy es el dinero, falsa meta de emprendedores. Y fíjate que muchos de los emprendedores más famosos no están motivados por el dinero. Realmente se dejan llevar por ese llamado a emprender, porque simplemente disfrutan el emprendimiento como parte de un viaje, como parte de esta vida. Y realmente, pues el dinero llega por sí solo. De hecho, acabo de escuchar ahorita en las noticias que el presidente actual de Mac, no sé cómo se llama. De Apple. Decidió donar toda su riqueza, que asciende a 120 millones de dólares, que lo único que le preocupaba era garantizar la educación de un sobrino que él tiene. Ajá. Y todo lo demás, pues ya lo va a donar, ¿no? Entonces, pues sí, porque eso te habla de que el hecho de que él ha llegado al éxito, de que ha logrado esa pasión, esos retos que se le presentaron en el negocio, pues por default empezaron a traer el dinero, y el dinero en sí no era la meta final. Correcto. Entonces, en el tema de hoy, cuando la meta final es el dinero, ¿sí? Por eso así se llama, es la falsa meta de los emprendedores. Muchas veces, entonces no eres un emprendedor, lo que quieres es dinero. Sí, porque, claro. Porque un emprendedor realmente lo mueve más la pasión de lo que está innovando, de lo que está haciendo, de lo que está creando. Es como dar a luz a una nueva entidad que va a ser esa empresa, que va a ser esa filosofía, que va a ser esa tendencia que va a marcar. Correcto. Y no es tanto, no, pues con esto me voy a hacer rico. Entonces, si estás pensando en eso, pues estás muy lejos, en mi manera de ver, de ser un emprendedor. Porque el emprendimiento nace de lo más profundo, que tú quieres ser diferente, marcar la diferencia, servir y además hacer cosas útiles, prácticas, que den ese resultado. Fíjense, amigos, esto es controversial porque yo le puedo asegurar que muchas veces, pues cuando hablamos de negocios, y yo tengo hasta por ahí alguna definición de lo que es un negocio, ¿verdad? Un negocio es una actividad comercial rentable. ¿Qué quiere decir eso? Que es una actividad comercial que deja dinero. Si no deja dinero, no es negocio. Pero aquí el concepto fundamental es, ¿por qué necesitamos el dinero? ¿Por qué un emprendedor sí necesita pensar en el dinero? Y entonces la pregunta sería, Laura, ¿para qué sirve el dinero? Bueno, si ya estamos definiendo que no debe de ser el fin último, o sea, tu meta no debe de ser el dinero, porque entonces vas a fallar. Y no lo digo yo, ni tú, ahí están las estadísticas del artículo, ¿no? O sea, si tú como emprendedor, tu meta es el dinero, las probabilidades de que falles son enormes. Sí. Pero el dinero tiene un juego importante en los emprendedores. Claro, es como la escala de las necesidades, ¿no? O sea, si una persona no tiene dónde Maslow. Pues sí. A pues, Maslow. Si no tienes dónde dormir y qué comer, pues obviamente lo que hagas lo vas a hacer por dinero, para tener dónde dormir y dónde comer. Pero cuando esas necesidades están satisfechas, ¿sí? O sea, no te estás muriendo de hambre. El emprendimiento trata más de algo que quieres crear, de algo que quieres innovar, bueno, ya lo dije, ¿no? Entonces, si estás pensando en, voy a poner este negocio porque porque me va a dejar un chorro de dinero, porque ya vi que mi compadre lo puso y le funcionó, o ya vi que no sé quién lo está haciendo en otro país y por eso lo voy a hacer. Y no tienes ni la más mínima pasión por eso que vas a hacer, verdaderamente estás destinado al fracaso, porque no tienes esa emoción. Ahora, cuando tú encuentras algo que quieres replicar, y pero lo haces porque tú dices, qué fantástica idea, y te motiva y te apasiona, y no estás pensando tu meta final es el dinero, sino que es algo que te emociona hacer, sí, por y la que experiencia, brincas de la cama todos los días para ir a aplicar eso que descubriste que alguien más tal vez lo está haciendo y que también lo quieres replicar. Entonces ahí estás hablando de una pasión, estás hablando de una motivación y un empuje desenfrenado, que por supuesto en el mismo actuar, pues bien hecho, con dedicación, con pasión, te va a por dar supuesto dinero. Te va a traer ese beneficio material. Ahora, también amigos, aquí lo importante es tener la idea de para qué sirve el dinero. Y es lo que vamos a seguir platicando con ustedes en este tema, en este día, jueves de vacaciones. Qué bueno que está con nosotros. Recuerde que ahí está nuestro community manager trabajando en la nube para estar en permanente comunicación con ustedes. @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Es una herramienta poderosísima que nos mantiene en comunicación permanente con usted. Utilícela, créame, le contestamos y comentamos todo lo que usted nos escriba a través de las redes sociales. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Nos acompañan en el control operativo Juan de Dios Rincón. Como siempre, ya saben, amigos, siempre nos pone buena música para acompañarnos en los arranques. Y nos acompaña también en el control de grabación Manuel Huicab, aquí en Radio Fórmula Yucatán. Gracias por acompañarnos. Recuerde que estamos en permanente comunicación a través de redes sociales. María José está en la nube contestando todo lo que usted necesite comunicarse con nosotros. @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Déjeme darle una recomendación. Vamos a celebrar juntos los 40 años con Grupo Sadassi y gánate una cena familiar en el Argentino. Parrilla tradicional, el Argentino. Mire, métase usted a Facebook de Mérida, de Yucatán, en Sadassi, ahorita le doy el nombre completo para que usted participe. Esto es una promoción de nuestros amigos de Sadassi a través de Facebook, y usted podrá verdaderamente disfrutar de algo verdaderamente espectacular. Una cena para 10 personas, por eso se llama cena familiar. Va a poder ir con toda la familia en el Argentino con el tenedor libre. Entérate de esto en redes sociales, principalmente para participar en el concurso de votación de likes. Esta es mi familia Sadassi. Es organizar y visitar cualquiera de nuestras oficinas de ventas en menos de seis, al menos con seis miembros de tu familia. Vete a los fraccionamientos de Sadassi, a las oficinas de ventas, con seis miembros de tu familia. Invita a tus hermanos, cuñados, tíos, primos, padres, hijos, abuelos, nietos, sobrinos, a todo mundo. Tómate la foto enfrente de cualquiera de nuestras casas muestra y a la otra al interior de nuestros desarrollos, en algún monumento, en algún parque, en alguna avenida, dentro del fraccionamiento. Diviértete e intenten algo creativo y original para que se tomen la foto. Serán indispensables que al menos dos de los miembros sean mayores de edad con identificación oficial en la foto. Luego deberán de solicitar la autorización de todos los miembros con cuentas de Facebook para ser etiquetados por Grupo Sadassi en Facebook, porque usted va a subir en Facebook de Sadassi esas fotos, y el que gane más likes con las fotografías son los que van a ser ganadores de esta comida o cena familiar en el argentino. Tómate o envíanos sus fotos del 21 de marzo al 24 de abril. Así es de que tendrás oportunidad de ganar. Tendrás una semana para votar por tu foto. Todas las fotos recabadas se subirán a nuestra fanpage de Sadassi en Mérida, en Facebook, del 25 de abril al 2 de mayo, para acumular la mayor cantidad de likes. Qué buena promoción de Sadassi para que ustedes pues aparezcan en las casas de Sadassi, se tome fotos en los fraccionamientos. Híjole, amigos, la verdad que y ganarse una comida familiar para 10 personas en el argentino, no pierdan la oportunidad. Busque las bases en Facebook, en la dirección de Grupo Sadassi, para que ustedes puedan tener toda la posibilidad de concursar. Pues yo ya voy a empezar a tomar las fotografías para ver quién gana más en esta promoción de Grupo Sadassi. La verdad que Grupo Sadassi, las mejores casas y más. ¿Qué te pareció? ¿Hay que subir las fotos? Claro que sí. Nosotros debemos de tener algunas fotos ahí de las Américas. Por supuesto, Robert. ¿No? Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. Estamos tocando un tema sensacional, importante para usted, amigos. Sobre todo es importante cómo establecer las metas. Yo sé que la mayoría de la gente, bueno, yo creo que todo trabajador o todo empleado tiene el sueño de ser independiente. Pues, ¿Tú cómo soñaste ser independiente? Bueno, yo, mira, curiosamente que me lo preguntas, yo me acuerdo que desde muy chica, alguna vez entre los dibujos ya ves que te hacen hacer, estoy hablando de cuando tienes 7, 8 años, una cosa así. Me acuerdo que me dibujé en un escritorio con aire acondicionado de esos de cuadrados, ¿no? De aquella época. Bueno, de aquella época. Y unas plantitas, ¿no? Y ahí estaba yo sentada sola. Curiosamente, hoy tengo una oficina que está chica y donde, pues da para una mesita de juntas y si el ves escritorio. La foto de aquel día, bueno, el dibujo. No guardé ese dibujo, pero bueno. Ahí, pues claramente, pues sí veía yo esa visión de ser independiente, cosa que, pues, bendito sea Dios, he logrado siempre, ¿no? Sin embargo, pues hay mucha gente que le gusta, Robert, ser parte de una empresa y la verdad, pues hay posibilidades de crecimiento, posibilidades de aprender. En algún punto yo también he sido empleada y he pertenecido a organizaciones. Y la verdad, la oportunidad de aprender diferentes cosas, de estar en contacto con personas que hacen actividades con las cuales tú nunca habías estado familiarizado y que te enseñen. Correcto. Y sobre todo, por ejemplo, ahorita en esta era de la computadora y de los programas y todo, pues cuando tú te juntas en una empresa con personas que están más avanzados en la tecnología, pues tienes una oportunidad de aprendizaje tremenda. Entonces, yo creo que, pues ahora sí que depende mucho de la educación que recibiste de chico, de los ejemplos que viste o simplemente de la visión que tú tengas de ti, ¿no? Así que para mí, tanto el ser independiente como el pertenecer a una empresa, las dos son retadoras. Son válidas, claro. Son válidas, sí. Y aquí lo que juega el papel más importante es esa ilusión y esa actitud con la cual entras. Porque, bueno, nuevamente, pues yo creo que aterrizando lo que tú tal vez insinuaste, corrígeme si estoy mal, es que muchas veces tenemos la creencia de que todo el que se mete a una empresa como empleado es porque lo único que busca es su salario y ya. Y no, sí hay personas que buscan todo esto que yo acabo de decir. En un empleo, claro. Claro, claro, por supuesto. Sí, sí, es definitivo. Aquí, amigos, es el punto a reflexionar. Lo importante es por qué hace usted lo que hace. El encontrar esa razón fundamental de por qué lo hace. Era una de las preguntas que Stephen Covey, cuando estaba desarrollando su libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, encontró y dijo, bueno, sí, si usted desarrolla estos 7 hábitos, pues se va a volver muy efectivo, pero atrás de hacer todos estos hábitos, ¿qué hay? Y es lo que estamos hoy tratando de discutir. Hay muchos que sí se apoyan, como por ejemplo Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki sí te dice, no tengas miedo de ser rico, busca la riqueza, ve por el dinero. Y hay otros, como lo que estamos platicando ahorita, que te dicen, oye, no, el dinero va a llegar, no vayas por el dinero. Si tu meta final es el dinero, corres peligros de fracasar rápidamente. Tus metas deben de ser trascendentales, pero trascendentales en tu propia vida. Sí, porque debes encontrar lo que quieres que te haga trascender. Yo, por ejemplo, encontré el camino del coaching para trascender. Y el coaching no por la cantidad de dinero que pudiera yo ganar, porque cuando empecé como coach ni sabía cuánta lana iba yo a ganar. Entonces, pero sí sabía que mi impulso de ayudar a los empresarios a través de mi experiencia y a través del conocimiento del coaching, pues era una herramienta poderosa para los empresarios. Te hago la pregunta, ¿tú también por qué te hiciste coach? Bueno, a mí la parte de coach me apasionó mucho porque es una oportunidad de introspección. Órale, de aprender, esa me gusta. De aprender de uno mismo, de descubrir cuántas inquietudes hay dentro de nosotros. Y bueno, pues a mí toda la vida siempre me ha gustado escuchar a la gente. Correcto. Entonces, pues esta oportunidad de... Y por lo mismo, ¿no? Porque muchas veces estás buscando tu camino y dentro del camino que tú buscas empiezas a ver cómo otras personas están pensando. Correcto. Y de alguna manera eso te complementa. O sea, empiezas a descubrir que sí hay otras maneras de ver las cosas. Y el coaching, eso es lo que me dio la oportunidad de abrir ese panorama de cómo observar, cómo percibir todo lo que nos rodea, y no solamente como estamos acostumbrados, sino atrevernos a pensar de otra manera. Sí, a ver, incluso a pensar como la persona con la que no estás de acuerdo. Correcto. Porque entonces te pones de ese lado y entonces te abres a escucharlo bien, sin esos prejuicios, sin esas tendencias que de por sí ya traemos. Y cuando finalmente te pones de ese lado y lo escuchas, dices, ahora sí te entiendo. Mira, interesante la respuesta, amigos, interesante. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Siempre quiere más. cuidar. Se revuelve como un animal. Mi nena sabe bien cuidarse de los demás. Ella sabe mucho ya. ¿Qué tal, amigos? Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este jueves 2 de abril, jueves santo, trabajando aquí para ustedes, transmitiendo desde Radio Fórmula Yucatán. Déjenme darle una recomendación, sobre todo a nuestros amigos restauranteros. Les quiero compartir la experiencia que el otro día vivimos en un restaurante, en donde el servicio fue verdaderamente excelente. La atención, sobre todo, sorprendentemente rápida. Y déjeme decirle qué fue lo que hizo la diferencia. Todos los meseros, al momento que nos tomaban la orden, traían una tablet en la mano y directamente desde la mesa ellos iban registrando con Sub Restaurant Móvil toda la orden, y en ese momento la orden se iba procesando en la cocina. Suena eso maravilloso, ¿no? Suena así como al mundo del futuro. Todo lo que pedimos fue capturado y enviado en ese mismo momento a la cocina para su elaboración, sin confusiones, sin retrasos, sin equivocación por parte del mesero, y con Sub Restaurant Móvil mejora tu servicio y por lo tanto aumenta tus ventas. La verdad, amigo restaurantero, no pudiste perder la oportunidad de tener y conocer y utilizar este software desarrollado aquí en Yucatán por nuestros amigos de Nationalsoft y que verdaderamente están trascendiendo fronteras. Es el, yo creo que el software de restaurantes más ubicado, mejor, todo mundo lo utiliza. Usted lo puede ver en cualquier restaurante que vaya y que vea que tengan la pantalla naranja en las computadoras del restaurante. Eso es Soft Restaurant Móvil. Vaya, vaya, le voy a dar los teléfonos de nuestros amigos de National Soft. ventas@subrestaurant.com.mx o comunícate al 941-5077, 941-5676. Métete a su página www.subrestaurant.com.mx/móvil. La verdad que nuestros amigos de National Soft, por acá pronto vamos a tener a nuestro amigo Farique Cetina para platicar con ustedes sobre todo esto. Ellos son especialistas en este software Sub Restaurant. Bien, me acompañan Laura Alcalá en esta emisión, amigos, platicando con ustedes sobre un tema pues que es controversial y que, pero que ocasiona que reflexionemos sobre el por qué hacemos lo que hacemos. Déjeme decirle, el emprendimiento no es un trabajo o un esquema en el que te harás rico. Es un viaje. Eso lo dijiste al principio del programa y funciona de alguna manera para entender por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué todo mundo hoy, bueno, no todo mundo, pero sí la mayoría de los emprendedores, inclusive déjeme decirle, los emprendedores más famosos, como nuestros amigos de Facebook, como nuestros amigos de Apple, están motivados para continuar experimentando en nuevos emprendimientos a través de la experiencia, por la forma de vivir, en la persecución de una identidad. Es un llamado, es algo que traes adentro que te permite mantenerte en movimiento y continuar con un emprendimiento. Es interesante, amigos, entender que para tu definición en un trabajo o en un proceso debe de haber desprendimientos. ¿A qué me refiero? Cuando los emprendedores tratan a su empresa como la primera y última cosa que harán, llegan a estar muy fusionados y llegan a tomar malas decisiones. Debes de aprender a que un negocio pues ya creció, ya dio de sí, ya lo tienes que tienes que seguir avanzando, tienes que seguir emprendiendo. Eso es una, pues algo que caracteriza a los emprendedores fuertísimos. Ahí tienes a este señor de Virgin Communication, Richard Branson, que parece que brinca de una empresa a otra, y todas son exitosas, y ya está haciendo aviones, y ya está haciendo telefonía celular, y ya está haciendo, y ya es coach ahora, y ya da conferencias, y, o sea, el cuate no se está quieto. Esa es una pasión de ser emprendedores, ¿no? Y más que nada, Robert, y yo creo que la tecnología... Ah, bueno, también te ayuda. Con lo acelerado que está, y si te topas con personas que son apasionadas de esta tecnología, pues sí, la tendencia ahorita es emprender. Muchas personas están optando por ese emprendimiento porque buscan esos retos. Porque esta situación actual lo permite, no tal vez como antes, de que en su mayoría eran pocas empresas y muchos empleados. Ahorita como que se está invirtiendo la pirámide, ¿no? Entonces, o como le llamas, el triángulo, en fin. Sí, como que ahora es al revés, más gente independiente, menos empresas grandes, ¿no? Entonces, pues yo creo que, pues, como hemos dicho desde el principio, es una experiencia única. Es que tú digas, es así como que escribir un libro, cosas que tienes que hacer en tu vida antes de partir. Una de ellas es emprender algo, ¿no? Uh-huh. Y pues ese es el nuevo reto. Pero yo creo que se tiene que convertir en una forma de vida, lo dijiste claro. O sea, cuando tú conviertes en una forma de vida el emprender... eso no quiere decir, amigos, que usted abra empresas y las cierre, no. Quiere decir que usted, cuando tiene éxito en un emprendimiento, no es el destino final, sino debo de continuar moviéndome a lo que sigue. Y ahí es en donde vienen los procesos creativos, los procesos inspiradores, los procesos que te pueden llevar verdaderamente a una trascendencia más allá de lo que pudiéramos en este mundo. Porque mira, yo recuerdo, ¿qué es lo que a un trabajador, a un empleado no le gusta? Que le muevan las cosas, que le digan, ahora vamos a hacer las cosas de diferente manera. Oye, pero si las vengo haciendo así desde hace 10 años, déjame así, no me cambies. Porque es el temor a perder el trabajo. Y ahí es cuando trabajas por dinero. Exacto. Y bueno, eso es muy... es como el desprendimiento, que es de lo que también habla este artículo, ¿no? A pesar de ser emprendedor, también hay que ser desprendidos. Porque cuando los emprendedores tratan a su empresa como la primera y la última, pues llega un momento en que están tan fusionados, tan aconchados, algo así como el empleado que te pide que no le muevas, no le cambies. Es cuando empiezan a tomar malas decisiones. Entonces aquí, aplicar el desprendimiento en el negocio es pensar que no es ni el primero ni el último el que tienes ahorita. Claro. Y para que así no te aferres al pasado y vayas cambiando conforme a las cosas que se te vayan presentando. Y el hecho de estar aprendiendo, claro, que es la otra parte, de lo nuevo que estás haciendo, te va a permitir tener ese crecimiento continuo. Fíjense, amigos, aquí qué importante es esta combinación de que el aprendizaje constante te mueve a diferentes dimensiones de cómo ver las cosas. Y una manera de aprender es que te divierta lo que haces. Porque, y yo se los he recomendado en muchas ocasiones, amigos, si no te divierte tu trabajo, cámbialo. Si no te divierte tu negocio que tienes hoy, véndelo. Porque lo que va a hacer es que te va a matar de un infarto. Si no te divierte, búscale lo que te divierta. Haz lo que te divierta. ¿Por qué? Porque cuando nos divertimos es cuando más aprendemos y somos capaces de trascender. Entonces, esos pequeñas reflexiones en cómo lo tengo que hacer, cómo lo voy a hacer, que no se convierta en tu obligación, en tu rutina, en hacer siempre lo mismo o en copiar, porque también pues hay mucha gente que copia lo que otros hacen y ahí van siempre atrás del líder y pues eso aburre, amigos, porque pues no tienes imaginación, no tienes con qué contribuir. No, atrévase usted a ser original y hacerlo y siempre moverse hacia adelante. Yo creo que son reflexiones importantes. Hay que buscar literatura, aprendizaje constante. Hay tantos lugares ahora donde aprender. Bueno, nosotros le podemos decir que somos un ejemplo. Donde vemos un curso, un taller, una plática, una conferencia, vamos, estamos, nos inscribimos con el proceso de continuar aprendiendo. Pero bueno, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. No tengas miedo de perderte, no. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos en estas vacaciones, lindas, lindas vacaciones de Semana Santa, aquí en Radio Fórmula Yucatán. ¿Sabías que un sistema como Management Pro reduce hasta un 27% el gasto de recursos tecnológicos en tu empresa? Mire qué importante es sacarle jugo a la tecnología. Haz que la tecnología funcione a tu favor. No nos volvamos esclavos de la tecnología, sino hagamos que funcione a nuestro favor. Déjeme decirle que Management Pro es el planificador de recursos empresariales que le permitirá a tu empresa reducir costos, automatizar tareas, agilizar operaciones, tomar mejores decisiones y anticiparte a los problemas. Esto de la facturación electrónica, no, hombre, no tiene problema con Management Pro. La contabilidad electrónica, hemos hablado tanto en el programa de contabilidad electrónica que Management Pro se lo resuelve. Es un sistema diseñado y está al día con todas las reformas que saca el SAT, con la validación de CFDIs, cuenta también con un portal web y kioscos de facturación que te permitirán a tus clientes descargar sus comprobantes fiscales, asegurándose de que cumplan con todos los requerimientos definitivos por el SAT. Además, déjeme decirle, Management Pro es una empresa yucateca 100% y que también ha trascendido fronteras. Mérida se ha convertido en un clúster de empresas de tecnologías de la información. Tenemos la ventaja de que aquí en Fórmula en los Negocios tenemos a las más grandes, a las mejores, siendo patrocinadores de nosotros. Con Management Pro, toma el control de tu empresa. 920-5305, 920-5305, o métete a su página www.mpro.mx. Ahí tiene usted. Bien, me acompaña Laura Alcalá en la conducción de esta noche. Laura, gran tema de reflexión. Y tú arrancaste diciendo en el programa hoy que eran fechas y días de reflexión, de tranquilidad, y yo creo que esto es importante, reflexionar. Terminamos con la reflexión de por qué haces lo que haces. Que el dinero no sea tu fin último. Que finalmente se requiere el dinero, pero que no sea el fin último. Entonces, ¿cómo le hago para encontrar cuáles son mis metas? Bueno, pues de entrada habría que definir esas metas. Porque tu meta puede ser el emprendimiento y la innovación, como el tema que estamos tratando hoy. Sin embargo, tu meta puede ser vivir una vida tranquila, estar feliz, autorrealizarte en la parte emocional. O sea, que tú te sientas a gusto contigo mismo. Correcto. Entonces, hay mucha gente que tal vez a la vista no es una persona, no son personas exitosas, no son personas que andan en el carrazo de último modelo, por ejemplo. Sin embargo, hay personas que las ves que se sienten y son exitosos a su modo, porque son personas tranquilas, porque disfrutan la vida, no se sienten oprimidos, no se sienten retados, por decirlo así, sino que se sienten muy a gusto y muy resueltos con lo que tienen hoy en día y lo que hacen. Obviamente, aquí hay un panorama muy amplio para ver, porque una persona así, yo me imagino, pues que tiene pues todo eso que es compartir, trascender, que ayuda, que deja un legado, que deja una enseñanza. Entonces, a veces las metas las hemos confundido, aparte de lograr el emprendimiento o el producto final que tú quisiste innovar, por ejemplo, pues es demostrar que has tenido éxito y ser respetado y ser admirado. Y muchas veces no eso te lleva a ese, a esa felicidad plena. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Estás hablando los fundamentos de lo que Stephen Covey platica en su libro El Octavo Hábito. ¿Qué es ese? El octavo hábito es lo que acabas de describir. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué estás? ¿Qué te motiva? ¿Qué te trajo? ¿Cómo vas a trascender? ¿Cuál es el legado? ¿Qué le vas a dejar a la gente? ¿Cuál es la razón de tu vida? Sin meternos a la parte quizás filosófica, religiosa, porque cada religión también establece estas condiciones de a qué venimos a esta vida, ¿no? Pero encontrar en ti mismo a qué estás dispuesto a dejar en esta vida. Y bueno, pues si la gente decide que, oye, yo quiero dejar una fortuna de 200 millones de bla, bla, bla, del dólar, pues está bien, ¿no? Digo, sí, sí, claro. Sí me explico. Lo que acabas de mencionar, que el señor, el director de Apple, le acaba de regalar, bueno, 121 o donar. Millones. Donó toda su fortuna. Dios, ¿no? Donó que toda eso su también fortuna. Lo hizo Bill Gates hace, cuando fundaron la fundación Melissa, Bill Gates. Toda su fortuna, ellos nomás apartaron, creo que el 3% en sí, aquel entonces. Para vivir tranquilos. Y dijo, yo y con cómodos, esto vivo. Exacto. Y mis dos generaciones. O sea, ¿cuánto siguientes? Más vas a gastar? Ese es el punto. Y cuánta gente alrededor está sufriendo enfermedades, falta de lugares donde dormir, donde comer, y pues es muy egoísta de nuestra parte, si tenemos tal fortuna, pues morirte con ella, ¿no? En fin, ese es otro tema. Pero fíjate, aquí me gusta mucho de lo que habla este artículo de las metas, que también hay que considerar pues el constante aprendizaje. Y aquí también menciona que hay que enseñar. O sea, otra de las cosas a lograr las metas del emprendimiento es transmitir ese conocimiento. No quedarnos con ese conocimiento de las metas logradas. Aquí, por ejemplo, dice, mientras enseñamos, aprendemos. Y aprendemos de nosotros, el aprender. Pues no, tú, por ejemplo, has dado muchos cursos. ¿Por qué has enseñado, Robert? Bueno, porque aprendo. Bueno, por dos razones principales me gusta dar cursos. Y de veras, amigos, créanme. Una, porque aprendo. Cada vez que doy un curso, lo doy diferente. Tú has sido testiga de eso. Porque aprendí del anterior. Y la segunda, porque me divierto. A mí esto también del radio, sin que sea yo locutor profesional, y yo por eso les pido disculpa a mis radioescuchas, porque luego digo burrada y media, pero esto del radio también es importante porque, bueno, me lleva a recordar el primer programa, porque tú me dijiste muy claro, ¿cuál es el mensaje que vamos a estar dando en este programa? Y esa es la motivación principal que nos ha llevado pues a 2067 programas. El mensaje que le dejamos a usted, amigo que nos escucha, que no es el mensaje de decirle lo de decirle lo que tiene que hacer, nosotros quiénes somos para decirle lo que usted tiene que hacer, sino lo que pretendemos es que reflexionemos juntos en temas que simplemente nos lleven a que seamos mejores empresarios. Y esa ha sido la misión de Fórmula en los Negocios, y eso a mí me divierte, me apasiona, me gusta, y descubrí que ante este micrófono, platicando con usted, pues eso me transforma, me lleva. Créanme, digo, ustedes, los que me conocen saben, oiga, venir todos los días a las 8 de la noche para platicar con usted, y yo me cargo de energía cada vez que estamos en el programa. ¿Eso contesta tu pregunta? Sí. Y yo creo que todo mundo, la reflexión sería, todo mundo encontremos por qué hacemos lo que hacemos. Claro, y disfrutar el viaje, el camino, en lugar de ir corriendo a la meta. Que también de eso se trata el tema, a fin de cuentas. El tema, pues el título dice, el dinero, falsa meta de emprendedores. A fin de cuentas, lo más sabroso de un emprendedor es dar ese viaje de emprendimiento. Claro. Y toparse con todos los retos en el camino con los que tiene que superar. Pues sí, pero superar significa aprender. Claro, en todo superar significa qué quiero aportar. Disfrutar el viaje. Disfrutar el viaje. Pues encantado el tema. Un tema de vacaciones, un tema de relax, un tema para que usted lo disfrute. ¿Estás disfrutando tu viaje en esta vida? Es buena pregunta. Bueno, quizás un poco filosófica, pero buena pregunta. Sí. ¿No? Pues muchas gracias, Laura. Laura gracias Alcalá. A ti, Robert, por permitirme acompañarte en este programa. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.